borracho miré pa' atrás. Había una morocha, Dios ama. Entre la gente toda sonriente, tomé su mano pa' bailar. Estaba con Anto y alguien más, eran invisibles las demás. Y fijamente mira mi boca mientras de ella me cuenta que es estudiante del interior, que anduvo mal por un amor. Si él no te quiere voy a quererte, porque yo por un beso de amor de tu boca te juro me muero. Yo me muero, te prometo que dejo esta vida de soltero. Que en el suelo se quede tu ropa y toquemos el cielo. Y te cebo unos mates después de cada mañanero. Cielo, y te cedo unos mates de...